el siguiente tema es un tema de Antonio Carlos Jobim que se llama Wave. Es un estándar de tantas cosas nuevas que me puso. Este tema es precioso, se llama Wave. Y lo va a hacer Balcasar, que es este compañero que tenemos aquí. Ahí. Así que vamos a hacer Wave con todos ustedes. Bueno, esto que va a tocar Balcasar no es una trompeta, es un fliscorno, que es como una trompeta pero un poquito más dulce, parece yo. Como él mismo. Como él sin rojo. Thank you. No le estoy Balta, pasar. Balta nació en Bilbao, criado en Suecia y actualmente afincado en Bustos. Fue labrada, fue labrada.